Guest Mix Dance Gospel. Alá, alá con júbilo. Exalta su nombre. Oh, santo. Tu nombre es admirable. Más fuerte ese aplauso. Es para aquel que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Cae el grande tu nombre. Sabroso. DJ. Aleluya. Gospel.